caminos tucumanos hacia el monte en que nacieron, tierra de soles ardientes, perfumadas de poleo. Por caminos tucumanos, vino, vidala y silencio, se van los hombres del surco tan pobres como vinieron. Ha terminado la zafra, dura labor del invierno, la tierra quedó cansada, cansada como el obrero. Ya no se ven en la huella pesados carros cañeros, ya no se siente el zumbido de los trapiches moliendo, y en la noche de los campos como un adiós del silencio, donde antes hubieron cañas, queda la maloja ardiendo. Adiós, tierra tucumana, caminos que llevan lejos me han de separar mañana de tus campos y tu cerro. Ya no he de ver en los surcos curtidos brazos obreros luchando de sol a sol por lo que siempre es ajeno. Ya no he de mirar la luna asomando atrás del cerro ni el camino de Tafí, piedra, canción y recuerdo. Han de apartarme de aquí caminos que llevan lejos, más allá de aquellos montes perfumados de poleo. Soy como el cañaveral, tierra que rinde al esfuerzo. Mis flores son de verano, pero adentro llevo inviernos. Soy como el cañaveral, con sol y fruto y silencios, y en el alma voy quemando la maloja de mis sueños.